7 de la mañana, casi con 49 minutos. Este fin de semana se inauguró en Viena, la 18ª Conferencia Internacional sobre el SIDA. Más de 20.000 personas, entre investigadores, expertos, miembros de asociaciones, enfermos y periodistas, debatirán hasta el 23 de julio sobre los derechos humanos, prevención y tratamiento de esta enfermedad que causa 2 millones de muertes al año en el mundo. En este marco, el ciudadano Rubén Valdés podrá defender ante un tribunal sus argumentos tras el amparo que interpuso contra la decisión del Estado mexicano de disminuir el presupuesto para los enfermos de VIH-SIDA. De la relevancia de este acto de un ciudadano, nos cuenta Lidia Saúl. Rubén Valdés se convertirá en el primer ciudadano que podrá defender con argumentos ante un tribunal su derecho a recibir atención médica como paciente de VIH-SIDA y acreditar los agravios en su contra por parte de las autoridades responsables de disminuir el presupuesto que se otorga para combatir esta pandemia, en especial la Cámara de Diputados, el Presidente de México y el Secretario de Hacienda. Rubén Valdés, presidente del Comité de Usuarios de los Servicios de Salud del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, será escuchado por un juez luego de que presentó un amparo en contra de los legisladores, quienes decidieron recortar el presupuesto que se otorga para atender a los enfermos de VIH-SIDA. Fundar Centro de Análisis e Investigación dio a conocer a W Radio que el próximo 27 de julio Rubén Valdés tendrá la audiencia constitucional. De acuerdo con Fundar, este amparo significa la oportunidad para el Poder Judicial de la Federación de discutir a fondo el tema del presupuesto y ampliar los criterios sobre la naturaleza jurídica del mismo, ya que no es considerado una ley y por lo tanto no se puede castigar a quien decide disminuir los recursos a diversas áreas sociales o de salud. El pasado 30 de junio, un tribunal aceptó darle entrada a la demanda de amparo en la que se impugna la decisión del Ejecutivo y de los diputados de reducir en alrededor del 30% el presupuesto del INER para atender y prevenir el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. El pasado mayo, W Radio dio a conocer que el INER cobraba hasta 2.000 pesos para realizar pruebas de laboratorio y que no contaba con los medicamentos suficientes para atender a sus pacientes debido al recorte presupuestal. El gobierno federal propuso otorgar para este año 8 millones de pesos y el Congreso de la Unión aprobó finalmente un presupuesto de 17 millones de pesos para atender a los enfermos de VIH-SIDA, pero el INER requería de más de 40 millones de pesos para atender al mismo número de personas sin disminuir la calidad del servicio. ¿Qué nos espera en las calles? Panorama Vial.